Mix. Mátalos, papi. Aparece. Mami, suéltame lo mío. No me piché, que yo sé que tú has comido. ¿Cómo? Bucutu, bacatapu, raca, taca, taca, bucutu, bacatapu. ¿Cómo? ¿Cómo? Bucutu, bacatapu, raca, taca, taca, bucutu, bacatapu. ¿Cómo? ¿Cómo? Bucutu, bacatapu. Todo el mundo bellaqueando. Bucutu, bacatapu. Nena, mueve ese culo. Bucutu, bacatapu. Ahora dale duro. Bucutu, bacatapu. ¿Cómo? Bucutu, bacatapu. Como un ciego, conocí una gatita, cogí y me le pego. Me dijo que ella era fina, fina, pero era mentira. Cogí y me le pego, cogí y me le pego, cogí y me le pego, cogí y me le pego, cogí y me le pego, cogí y me le pego, cogí y me le pego, cogí y me le pego. En 2 minutos fuimos más caros, le di hasta el pelo, casi la barro. Me dijo esta es la primera vez que yo hago algo así, bebé. ¿Cómo? Bucutu, bacatapu, raca. Aparece. Mami, suéltame lo mío. No me piché, que yo sé que tú has comido. ¿Cómo? Bucutu, bacatapu, rap.